Hola mis queridos amigos, me da muchísimo gusto poderles saludar nuevamente. Hoy, desde la bellísima ciudad de Panamá, te saluda tu amigo Hugo Aquino. Y en esta ocasión tan particular, quisiéramos dedicarle esta reflexión a la importancia que tiene el saber que la decisión para cambiar y crecer está en uno mismo. Así es, hay momentos en la vida de cada uno de nosotros que el entorno cambia, ya sea a través de factores externos o internos. Y es ahí cuando se gestan y se crean los cambios, los cuales pueden ser observados a través de oportunidades o problemas, según sea la manera y la actitud en la que uno afronte la vida. Recordemos, una actitud es un hábito de pensamiento, esto es, todo inicia con un pensamiento o idea, lo cual nos lleva a tomar una decisión que está acompañada de una acción, donde a través de la repetición es como se va formando un hábito, el cual finalmente se transforma en una actitud. Muchas veces uno debe preguntarse si se está listo para un verdadero cambio. Y recuerda, nunca habrá ese momento ideal donde tengamos todas las condiciones a nuestro favor. A veces toca lanzarse, y es en estos momentos cuando sinceramente, y aunque nos llegue a incomodar, tenemos que ser capaces de identificar sentimientos, conductas y pensamientos hasta cierto punto nocivos en uno mismo, los cuales en su conjunto no nos permiten ver más allá. Por lo que te recomendamos y exhortamos a que identifiques dos elementos tóxicos que sabes que te están limitando y afróntalos. Conversa con una persona de confianza si te cuesta trabajo identificarlos. Y lo más importante es comprométete contigo mismo en dar un paso a la vez. Uno más uno va haciendo el gran resultado sobre tu vida. Recuerda, no le tengas miedo al éxito. Avanza, atrévete, sueña y verás que la vida te premiará. Eso sí, debes de poner empeño, dedicación y perseverancia. El único arquitecto de tu vida eres tú mismo. Recuerda, el poder está en tu mente y en tu corazón. Muchísimas gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga y regálame 40 hermosas sonrisas. Gracias.